Es un gusto recibir a uno de los compañeros que nos ayuda a mirar un poquito de más lejos, a tomar una distancia de la información cotidiana, de la vorágine cotidiana de las noticias, para analizar un poco más en profundidad de los que cada tanto recibimos aquí en el estudio José Germán Araújo. Hablamos de Carlos Amir, militante de la izquierda de la Costa de Canelones, que tenemos esta mañana con nosotros. Buen día, Carlos. Gracias por Buen estar. día, Hernán. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Macarena? ¿Cómo Buen día. están? Buenos días. Y bueno, espero estar al alcance de lo que ustedes requieran. Sí, siempre se dejan elementos importantes. No habíamos conversado contigo, Carlos, después de las internas, ¿no? La última charla había sido en lo previo. Nos gustaría escuchar primero tu balance, el balance político que haces en general, más allá de venir después a lo que está pasando ahora, que es mucho en la interna de gobierno, en todo el proceso de elección de compañeros de fórmula, en fin. Pero ¿qué te dejó a vos la propia jornada del 30? Bueno, yo creo que el hecho de que desde que existen elecciones internas, el interés de la participación política de la gente en las mismas, venía siendo a menos, digamos, porque en las primeras creo que fue un 53% del electorado que votó, después esto bajó a un 45%. Después de ese 45% a un 40%, finalmente en un 37% y se subió 3 puntos en esta oportunidad. Está bueno, califica un poco que la participación ciudadana en un voto que no es obligatorio tendió a realizarse. ¿Cómo se realizó y cómo se concretizó? Yo creo que en el anuncio de que la perspectiva del devenir futuro político de nuestro país no va a haber grandes cambios. Digamos, eso sería la mala noticia de lo instalado en estas elecciones internas en materia de fórmulas presidenciales, ¿no? Yo creo que la fórmula del Frente Amplio está en correspondencia absoluta con las otras fórmulas, pese a que el candidato Martínez, que va a ser lanzado próximamente en el plenario Sí, nacional, mañana tiene plenario el junto frente. con la candidata a vicepresidenta, Sí. no creo que él, pese a su condición de adherente del Partido Socialista, no es en términos muy socialistas que él visualiza los cambios, ¿no? Y que los plantea como tal, a nivel de la Municipalidad de Montevideo, del gobierno de la Municipalidad de Montevideo y a nivel de la presidencia de ANCA, a nivel de todo su transcurso por la Senaduría de la República, no ha manifestado ideas muy de cuño socializante, digamos. Por lo contrario, es más bien un hombre privatizador. En los cargos que él ha distribuido en la Intendencia Municipal de Montevideo, para la cual inclusive muchas veces no contó con el respaldo de los sectores que hoy por hoy se autodefinen como del ala izquierda del Frente Amplio, ¿no? Y también cuando llegó a la Municipalidad de Montevideo, después de varias administraciones de comunistas, digamos, él arrasó con todos los cargos de aquellos comunistas. Pero me parece que no hay, en la perspectiva de muchos, no hay. En cuanto a nosotros, a la Unidad Popular, que he estado escuchando algunas autocríticas y críticas con respecto a lo que hicimos en materia de propaganda. Yo diría que el problema es que en estas elecciones internas, por lo general los encuestadores dicen que hay un 10% de ese electorado voluntario que vota en las internas que lo hace jugando dentro, haciendo entrismo en otros partidos. Y yo creo que sí, que lo debe haber. Yo creo que sí, que lo debe haber gente que de repente, no perteneciendo al Frente Amplio, hizo fuerza para posicionar mejor a Cose o para posicionar mejor a Andrade. Que lo hizo desde una decisión personal, no orientada por nadie, digamos. No orientada por nadie, sino decidida, y que quizás en la primera vuelta de octubre no vote necesariamente al Frente Amplio. Lo mismo me parece que pasa en el Partido Nacional, aunque te digo, el 90% de los que votan sí creo que realmente lo están haciendo dentro de sus propias fronteras políticas, ¿no? Ahora, la mala noticia es esta. Tampoco yo creo que los que tienen nuestras posturas en política, que respondemos a Unidad Popular, tuviésemos mayores expectativas, ¿no?, por las fórmulas que se definieran dentro de cada uno de los partidos. Puede visualizarse en la ciudadanía, quizás, lo dicen los sociólogos, politólogos, como una corrida más al centro, pese a que dentro del Frente Amplio anuncian que la mejor votación estuvo justamente en manos de esta alianza que ahora se está formalizando entre Cose y Andrade en esto que será lista amplia. Sí. Ellos sacaron un desmentido porque había aparecido que las boletas de votación del Partido Comunista estaban segundo lugar al Senado. Cose, sí, dicen como que todavía no está del todo definido. Ahora ellos hablaron de que van a hacer, a confeccionar una lista común, que no va a ser la lista del Partido Comunista, sino que va a ser una lista común, que es esta lista amplia. Y Andrade lo dice desde el hecho de que él comenzó su campaña peticionado por movimientos sociales, no peticionado por su partido. No, partir de una decisión orgánica del Partido Comunista. Más bien que el partido terminó aceptando. Aceptando esa postulación que le habían pedido los movimientos sociales, que habían conversado con Andrade. Y yo creo que la lista amplia y las cosas en común que pueden tener los comunistas o Andrade con Carolina Cose, no veo ese puente construido, salvo que por el interés de juntar ambas votaciones que en estas internas le fueron bastante favorables, ¿no? Está todo el mundo sacando cuentas. Está todo el mundo, me parece, que sacándole punta al lápiz. Sí, dijiste lo correcto. Sí, Hernán. Sí. Después lo vamos a analizar un poquito más, esa interna, que bien vale tenernos. Además, lo que decía sobre el perfil de Daniel Martínez como candidato electo, porque se habla de la renovación, ¿no? Dicen, bueno, ya van quedando por una cuestión etaria Vázquez, que por cierto, Carlos, hoy el semanario Búsqueda dice que hay malestar en el Frente Amplio porque Vázquez no está más activo haciendo campaña hacia el frente. Se atribuye también a que tiene problemas de salud con la espalda, en fin, pero los dirigentes frentistas quisieran que estuviera más públicamente presente. Mujica, que primero dijo que se iba, ¿no? Después anunció que va a encabezar la lista de diputados del MPP. Y Astori, ¿no? ¿A diputados o al Senado? Al Senado. Él dijo que él quiere retirarse, le hubiera gustado retirarse como diputado, pero veremos, a ver si van las dos y qué juego hacen de lugares asignados. Pero desde el punto de vista electoral me parece que no le van a dejar mucho margen que no sea la de encabezar el Senado. Escuché declaraciones de Mujica en el día de ayer en los informativos televisivos. Y una vez más, yo qué sé, se gana por la boca y comete esos sincericidios que son. Dijo que no. Bueno, que él le iba a hacer un último favor a los muchachos, a la barra, que se iba a poner primero en las listas, porque sonaba bastante el hecho de que el Frente Amplio podía perder. Cosa que a él no lo dramatizaba para nada, o no. Exacto. Como que estaba como dentro que no de las posibilidades reales. Y Sé que también algún sociólogo Frente Amplista en algún comité de base ya hizo declaraciones en el sentido de que ven venir la cosa muy en falsa escuadra, ¿no? Uh-huh. Que las posibilidades de la pérdida en las elecciones están allí, están a la vuelta de la esquina. A mí no se me cae el alma si perdemos, dijo. Mirá. Vamos a hacer una primera pausa y seguimos conversando con Carlos Amir. Seguimos conversando con Carlos Amir y terminamos el primer bloque hablando de las declaraciones que dio ayer Mujica, que dijo que encabeza la lista del MPP por el riesgo que hay de perder las elecciones. Uh-huh. Y habló también de la fórmula, el expresidente Mujica dijo, creo que es una fórmula buena. A vos, Carlos, dijo que Villar era una, sí, una buena mujer, una luchadora de mucho tiempo. Esos espaldarazos que es da una Mujica, veterana combatiente, ¿no? Es una veterana combatiente, sí. Esos espaldarazos que da Mujica, algunos dicen, bueno, cuando la potenció a la Topolansky para intendenta, la quedó. No le fue y bien. Cuando potenció a Carolina Cose en una aparente potencia, porque después la dejaron, no la defendió con mucho tiempo, la dejaron en la llanura totalmente a la mujer con sus 65.000 votos y el MPP hizo una suerte de abandono, porque hasta Astori, que no tenía nada que ver en la cosa, bueno, Andrade, que ahora... lo que son los orígenes, ¿no? Yo, viendo los antecedentes de esta señora de Villar, realmente no pondría ningún obstáculo en que sus antecedentes son, sí, de una mujer luchadora... Uh-huh. La Federación Uruguaya de la Salud y todo lo demás. Ahora, viendo algunas críticas que se le hacen desde dentro del propio Frente y de algunos sectores y que algunos dicen... ahora se está más o menos todo el mundo abroquelando detrás de ella, ¿no? Miento cuando te digo de Frente Amplista, porque en realidad el protagonista de las más agudas críticas fue... como siempre, Esteban Valenti, ¿no? Sí, sí. Y Esteban Valenti, que por lo general de cosas que a él le generan bronca, habla sin pelos en la lengua, dijo que bueno, que esta mujer había sido, había sido de la Juventud Comunista, ¿no? Sí. Militó en la Federación Uruguaya de la Salud y finalmente termina en la 21-21, cosa que un poco no condice, ¿no? Yo qué sé, yo como comunista me siento bien hoy en 26 de marzo y Unidad Popular. Uh-huh. Me siento como en correspondencia de un movimiento político además. Nunca yo creo que me sentiría bien dentro de la 21-21. Bueno, convengamos que fueron muchos comunistas. Más allá de Enrique Pintado, justamente. ¿No? Carlos Varela. Pero Valentín lo que decía que esta mujer, Villar, cuando él hacía críticas a Raúl Sendic por su administración de ANCAP y por todo lo que en definitiva quedó claro frente a la ley y frente a las investigadoras del Parlamento. ¿Ella lo defendió? Ella lo defendió y le fue a preguntar a Astori si Astori se hacía eco o respaldaba los dichos de Valenti. Entonces, Valenti como que se sintió un tanto acusado frente a su líder del momento, que era Astori. Y le parece que había hecho un juego sucio esta mujer, ¿no? Dijo que era una fórmula municipal, dijo Valenti. Como... Detrás de... Vos sabés que hay varios que... hay varios que decían eso, pero además... yo en una de estas tertulias del Espectador vi a esta Patricia González, que creo que fue la jefa de campaña de Cose. De Cose. Sí. Y le decía al blanco que estaba ahí, le decía, no, lo que pasa es que la fórmula de ustedes es tremendamente montevideana y montevideana de Avenida Italia al sur. Mirá vos. Mirá que terminó la fórmula de la sí, que ella propulsaba, ¿no? Martínez y Villar. Que además, justamente los dos, una que fue Edila de Montevideo durante el periodo justamente de Martínez, y Martínez, ¿qué más montevideano que esto? Pero ¿no? además fue muy raro y fue cuestionado, o sea, generó malestar el propio proceso de elección, ¿no? El proceso de elección y lo que Valente introducía también, fíjense que frente a una masa frente amplista que todavía se está superando del trauma de lo que fue el famoso cartoncito de Sendid, aparece la problemática de esta mujer por el famoso cartoncito de esta mujer inexistente, ¿no? Pero además, de nuevo, la misma modalidad, ¿viste? De querer hacer como el gato, ¿no? De tapar con la tierra lo que antes se hizo con la mano. Sacan del perfil de ella lo de psicóloga social. Sacan del perfil de ella. Lo mismo hicieron con el licenciado en genética, Raúl Sendid. Pero además hay todo un decálogo en esto de la gente sin título en lugares donde se necesitaba ese título. Tú recordás, Hernán y Macarena, cuando sale aquel hombre que era justamente el técnico que analizaba el estado de equilibrio emocional y psicológico de la policía en el Ministerio del Interior. Sí, para este puesto se requería título de psicólogo, no, de psicólogo o de psiquiatra. No tenía ninguno de los dos. Y a este hombre se lo despidió con bombos y platillos y estuvo en esa situación. Lo mismo el viceministro del Ministerio de la Juventud. Tampoco se presentaba como licenciado no sé en qué y tampoco era licenciado. O sea, es como una cosa reiterativa, ¿no? Y ahora me estoy enterando que en el Ministerio de Relaciones Exteriores fue suspendido un embajador que era secretario de Relaciones Internas del Ministerio. Por un concurso. Porque arreglaba las condiciones en concurso. Para acomodar gente. Y que y se dice, entre esos tres que acomodaron, había un pariente de una embajadora. Una casualidad. Casualidad. Entonces, Valenti decía esto, que con lo traumático que había sido lo de la vicepresidencia, buscar específicamente y nombrar a una persona que... Algunos decían... Si Martínez hubiera sabido lo del título, no la elige. No sé. Claro. No sé. Sí, además la pregunta que surgía, Carlos, era, para dimensionar la capacidad política del candidato del Frente Amplio, como esto no estaba previsto antes, ¿no? Ya, si se venía hablando que iba a ser una mujer, bueno, y si estaba firme Martínez en que no quería a Cose de compañera de fórmula, aún en la opción de que, como salió, que fuera segunda, ¿no? Votación, como ya no tenía conversado y definido para la misma noche, o por lo menos a los pocos días, el Partido Nacional lo hizo la misma noche, porque se trabajó antes ese acuerdo, ¿cómo no estaba antes? ¿Cómo se vio todo ese manejo de varios días de Martínez recorriendo todos los líderes políticos y entrevistas con distintas dirigentes? Hasta apareció el nombre de Natalia Oreiro por ahí. ¿Cómo eso no estaba ya pensado de antes, no? No, fue un sainete extraño. Un sainete extraño y yo te digo que a mí me aflige como ex frente amplista la capacidad que están desarrollando para hacer las cosas mal. Parece que fuera inclusive a propósito, ¿no? Y frente a estas declaraciones de Mujica, sí, no hay drama si perdemos. Y hay una sensación térmica que te la trasladan las redes. Esas redes donde el ambiente o el microclima creado por toda una militancia frente amplista que te decía muy a tambor batiente, vamos por el cuarto con la fusta bajo el brazo, ha terminado. inclusive las formas de replicar o de decir cosas están como salidas de madre, uh-huh. Se está empleando un lenguaje más soez, hay una mayor agresividad, me parece como que se está, pero hay una salida de esa pose soberbia y burlona, claro, con la, uh-huh, cual se movía, que, ¿no?, la llevamos de taquito. Exactamente. Se vio en la previa de la interna, el propio Javier Miranda lo dijo, uh-huh, de que no se veía entusiasmo, de que faltó militancia, ¿no? Vimos la apelación en los actos, cosa que ya viene hace tiempo como convocatoria, a grupos musicales que convocan, grupos de cumbia, murgas, ¿no? Y no se veía el clima de balconeras en la calle, de militancia activa, eso fue, uh-huh, indiscutible también. Sin duda. Sin duda. Y estas declaraciones rapiditas de Miranda, bueno, no, cierto, no. Evidentemente, hay diversas opiniones acerca de lo mismo, pero nosotros mantenemos la unidad, mantenemos el programa común con, sí, el cual vamos a salir a conversar y a ver con las demás fuerzas, porque claro, acá lo que se discute son dos modelos de país y sí, nosotros estamos por un modelo alternativo de desarrollo. Es decir, con toda una rapidez que no te arroja ningún convencimiento, sí, sí, más allá de... Sí, el propio presidente del Frente Amplio refleja un poco, ¿no? Yo creo que sí, creo que sí. Además, como será Andrade en sus discursos, uh-huh, con el tema de la vivienda, que decía que yo que pertenezco a un sector como el de la construcción, que es el más, vamos a promover tales planes y cuales de vivienda y todo. Y por supuesto que mucho en contra del plan de la vivienda social, sí, que nosotros pasó la primera parte por diputado y en senadores el Frente Amplio lo tiene congelado. Frente a todas estas declaraciones de Andrade, como separado de, objetivamente, de lo que realizó el Frente Amplio en función de gobierno, y como que él no hubiera estado en esa gestión de gobierno, por el otro lado tenés al viceministro de Economía y Finanzas, Ferreri, que dice en uno de esos almuerzos de ADM o desayunos, sí, de ADM, dice, viendo la situación de los trabajadores de la construcción y la falta de planes, ¿no?, promoveremos la inversión privada y extranjera en la construcción de torres, sí, sobre la costa de Montevideo, sí, y Canelones. Uh-huh. Imagínate qué tipo de viviendas de interés social, ¿no? El otro día vi un anuncio de esas torres que se están construyendo ahí sobre Avenida Italia y decían, compre ya su apartamento desde $116,000. Uh-huh. O sea, imagínate, ese es el apartamentito más chico, un ambiente, kitchenette y demás. Una cola de varias cuadras. 116,000. Para comprar. Pero ¿sabes qué? La vez pasada, viendo estadísticas en América Latina, de los países donde el metro cuadrado de construcción es más caro. Es más caro. Primero estaba México y segundo estábamos nosotros. Tercero estaba Argentina. Impresionante. Un mensaje para irnos a la pausa. Hola, compas, buen día, dice Silvio. Les cuento que la lista amplia es la lista de Carolina, la formó para las internas. La alianza entre Carolina y Andrade es un espacio que tendrá varias listas que serán encabezadas por ambos. En unas encabezará Andrade y en otras Carolina. Abrazos. Sí, se está discutiendo eso, dijeron que no está, pero, uh-huh, está tanto el partido tendrá su lista como Carolina Cose, pero siempre alternando ellos dos en los primeros lugares. Ya venimos con otros temas con Carlos Amir. 9:32, ustedes se comunican por vía WhatsApp 099-326-381, mensajes en texto y en audio. También al número fijo está Laura recibiendo las llamadas 2903-0302, 2903-0304. Seguimos conversando con el invitado del día de hoy, Carlos Amir. Y vamos a hablar, si te parece, Carlos, sobre una de las noticias del día de hoy, que es que Petrobras deja el negocio en manos del Estado. Se gestionará la distribución hasta que se consigan inversores. ¿Sí? Queda el 100% de Montevideo Gas a manos del Estado y el 55% de Conecta. ¿Cómo ves esto que está sucediendo, esta resolución que toma el presidente y que llega en acuerdo con el presidente de Petrobras, que está ahora en la cumbre del Mercosur? Sí, un regalo que no esperaba el gobierno, ¿no? Trató de hacer todo para evitar esto, de tener que asumir la continuidad de esta empresa y sus trabajadores. Porque trató de hacer todo, hasta se dice que en la última conversación que tuvo con Bolsonaro trataron el tema y trató de alguna manera el presidente Tabaré Vázquez de que esto acá tienen que asumir que esta empresa cubre el consumo de casi 40.000 personas, hogares que utilizan los servicios de la empresa. Y bueno, pero te digo, nuevamente, peludo de regalo para un gobierno que no quería ni deseaba esta. Justamente un gobierno que procede en forma totalmente distinta en la fase industrial y económica, en el modelo que sustenta. Están desesperados ahora porque se concretice el tema de UPM2, que todavía no da respuestas. Por allí aparecen declaraciones del intendente de Durazno que... Sí, que lo compara con Aratirí. Plantea que esto es similar a Aratirí, sí. Que él tiene un alto grado de desconfianza acerca de esto. Por el otro lado, hace declaraciones Marcelo Agdala, del PCNT, diciendo que no, que ellos piensan que todavía esto está en fecha. Algunas declaraciones de Andrade antes de las elecciones. Fíjense, recién les hablaba del tema de la vivienda. Antes de las elecciones en TNU, también le dijo a Ana María Mirjaji, la periodista, uh-huh. De que él entendía que los términos en que, los cuales se había firmado el contrato con UPM no eran buenos, uh-huh. Acuérdense que él, a nombre del PIC-CNT, junto con Marcelo Agdala, que son los sindicatos, además, que ponen más gente en la construcción de estas pasteras, ¿no? Y son los más interesados. Pero Petrobras, ¿hace mal el gobierno entonces en aceptar tomar el control? Porque te van a decir, bueno, ¿quién entiende a los izquierdistas cuando reclaman que se hagan cargo, que se mantengan o administrar el Estado? Y si No, perdoná la interrupción. Yo creo que no hace mal, pero creo que lo hace a force, porque no tiene más posibilidades que hacerlo. Y para la continuidad de la empresa. Y aquí hay que ver esta empresa Conecta, que creo que es la que se hace cargo de la distribución. La otra empresa es la que virtualmente se hace cargo de Montevideo Gas, de uh-huh. traer el gas uh-huh. para que Conecta haga la distribución. O sea, es como, ¿cómo se llama esta empresa DanCap que se encarga de la distribución, que es una empresa de capital público y privado? ¿Vos decís de Duxa? Duxa, uh-huh. exactamente, Duxa, uh-huh. la capital. Y bueno, y esto pasará a hacer de esta manera, ¿no? O sea, el 45% de que tiene y el 100% de lo que va a ser lo que deja Petrobras, ¿no? Hay también algo de electoral en esta decisión, ¿te parece? Era un conflicto que es, instalé una carpa ahí, el sindicato del gas, había un apoyo de algunos sectores del Frente Amplio, fundamentalmente, Partido Comunista, PVP, que están en el sindicato uh-huh. de hace años. Y ahí estuvieron, cuando ahí hubo otro conflicto, por ejemplo, a nivel de los curtidores, una fuerte presencia del PIT-CNT, del secretariado. Cuando hubo una carpa de los curtidores también, con el cierre de curtiembres, no tuvo tanta presencia esa a nivel del PIT-CNT. había también, hay una, algún interés de señal hacia la interna en tiempos electorales? Y yo creo que sí. Este peludo regalo, como te digo, que no lo querían agarrar por nada, que era como una brasa caliente, si se retiraba Petrobras. Y bueno, sí, yo creo que en el contexto que vos relatás está la situación de agarrarlo. Quizás en otra situación lo hubieran rechazado. Si hubiera dado algo parecido a lo que se dio con AFE en alguna oportunidad y a lo que se dio con Pluna en otra oportunidad. O sea, política de hecho consumado, cierre de empresa. Lo que pasa es que en lo económico, camino de las elecciones, este gobierno ya no resiste más. Hay informaciones como ser de la caída del núcleo industrial, de lo que se llama núcleo industrial, de un 60%. Un 60% con desempleo que acompaña y una caída de la producción industrial, del núcleo de producción industrial, que se le quita la refinería de ANCAP para hacer el análisis de esta empresa Deloitte, se le quita la refinería de ANCAP, se le quita la Pepsi dentro de lo que son el PepsiCo, que sí, son los fabricantes del jarabe para las bebidas cola. Y hay otra cuestión que también es las pasteras, justamente. Ajá. Que son las que inflan. Claro. Eso es. Y entonces con eso se ve que ha habido una caída del 2007 al 2018 de un 60% de la actividad industrial. Claro, ¿cómo no nos vamos a dar cuenta de que y bueno, y el retiro, ¿no? ¿Te acordás de Palmolive y demás que tenían una tasa de ganancia del 40% y les había bajado un 20%? Está el tema de la curtiembre, está el tema de los lácteos. Los Frente Amplistas en forma jocosa tomaron aquello de... Bueno, no se podía tomar de otra manera. De las declaraciones de Larrañaga con aquello de que cerraba un tambo cada 40 minutos. ¿No? Sí, prefirieron descansarse en ese error que tuvo de dato en vez de la tragedia que realmente hay. Exactamente, ¿no? Exactamente. Se burlan o responden en forma burlona a una cuestión... siempre saliéndose de las situaciones reales y concretas, ¿no? De cómo está el país efectivamente, y cuando te hacen el relato del país, te hacen el mismo relato que hizo el presidente en el Ante la Arena, ¿no? Uruguay, país de maravilla. Estamos asomándonos a la hecatombe y por el otro lado nos están 60% en la baja. La industria láctea, 200 tamberos abandonan, dijeron ayer en su movilización los tamberos, 200 tamberos abandonan el sector por año. 1.400 productores trabajan para Conaprole. ¿Tú recordás, Hernán, aquel productor que siempre hablaba desde Mercedes, creo que era? No era un productor, había sido inspector de Conaprole y creo que es un técnico agrícola, sí, o un ingeniero agrónomo. Puede ser Horacio Seferino. Puede ser. Yo recuerdo que él decía en una oportunidad que el tema de la concentración de capital por vía de Conaprole y por vía de los productores de leche eran parte de este fenómeno. O sea, el modelo económico implementado dentro de la industria láctea es lo que lleva a estos tamberos, o sea, el modelo económico de tres gobiernos de corrido del Frente Amplio. Si venía de antes, sí, bueno. Se sabe que los tres gobiernos del Frente Amplio llevaron adelante las mismas políticas neoliberales que los partidos tradicionales que los antecedieron. Hasta las mejoraron. Digamos, y de esos polvos, estos lodos, ¿no? Es parte a veces del discurso. Sí. Discúlpame, Hernán, porque sí. No te terminé la idea. Y decía este hombre que el presidente de Conaprole, que a su vez es productor tambero también, producía 40.000 litros de leche cuando él asumió. Hoy por hoy produce 120.000 litros de leche. O sea, fíjate que eso es un espacio que va a la producción. Ahí se finiquita, digamos, lo que es el sistema capitalista clásico, ¿no? Concentración, desplazamiento de otros productores y posicionarse como único en la cancha. Estos productores, además de manifestarse frente a Conaprole para determinadas exigencias y demás, o sea, lo que le exigen a Conaprole es que aumente su eficiencia, reestructure su trabajo y traslade a los productores el máximo precio posible. Mm. En paralelo a esto tuvimos la movilización de los apicultores. Exacto. Y las respuestas de... O sea, el tema... Tanto que nos criticaron a nosotros porque participamos de aquella convocatoria que hicieron los productores agrarios de todo tipo. Sí, había sí, de sí. Los grandes, de los medianos y de los pequeños. Nosotros fuimos en definitiva por los pequeños y por los chicos. ¿Sabes? Sí participó Rubio. Mientras que el presidente respondía que dentro de las instituciones todo, fuera de las instituciones nada. Porque él no se reunía con ellos porque se estaba reuniendo con la federación. Exacto. Y la asociación las rural. Las gremiales más convencionales. Y se sabe que en nuestras tierras y en el tema del agronegocio, aquí, claro que hubo gente, como decía, que tuvo pingües ganancias. Sí, sí. Si en ese 48% de nuestras tierras extranjerizadas y con inversores extranjeros que venían y gracias a una modificación que se le hizo a la ley del 2005 que prohibía de alguna manera la extranjerización de la tierra, pero después por vía de reglamento y por vía de sección del gobierno Frente Amplista a esa ley del agro, y con una comisión integrada por Danilo Astori, por Mujica como ministro de Ganadería y por Jorge Lepra como ministro de Industria y Energía, hicieron por vía de sección, permitieron que 90 sociedades anónimas extranjeras compraran más de 6 millones de hectáreas en el Uruguay. Algunos mensajes para ir a la pausa y venir con el último bloque. Buen día, Petrobras se la llevó en pala, no puede reclamar nada, dice este oyente que siempre firma Wanda de San Telmo. Y Diego de Parque Valle dice, buen día, trabajo en esa obra de las torres en Avenida Italia. El proyecto va avanzando a medida que se venden las unidades. Bien, un proyecto de tercer mundo, ya que la obra podría terminar para el Mundial del 2030 o no. Hay muchos proyectos como pompitas de jabón, dice Diego. Y María del Cordón dice, hay un caso más que es reiterativo con los títulos académicos. En la segunda administración de Arana ingresó una mujer joven, 28 años, que le hicieron muchas entrevistas por ser de las más jóvenes en ingresar a la administración. Era como la segunda de Arana, decía ser abogada y a los meses se comprobó que no era. Yo no recuerdo este caso, pero bueno, era lo que señala María del Cordón. Venimos a la vuelta de la pausa, un vistazo rápido a la situación de la región, que es utilizada como un elemento del Frente Amplio para la incidencia del voto, Carlos, porque dicen, bueno, sí, tenemos problemas, pero miremos alrededor de lo que se viene si pierde el progresismo, ¿no? Y bueno, y por otro lado, los desafíos de la izquierda. Carlos, ¿cómo tiene que trabajar Unidad Popular rumbo a la jornada electoral de octubre? Ya venimos. Bueno, un mensaje que tiene que ver con una visión de defensa de los animales que se viene planteando en distintas oportunidades, que dice, como dice el entrevistado, dentro del sistema capitalista clásico de explotación, le faltó incluir a las vacas y esto viene como una defensa, o sea, una postura en contra de la matanza de ganado para alimento. Averigüen en el LATU cuánto es la proporción de pus habilitada por litro de leche para el consumo. Una vaca en un tambo vive 4 años, al aire libre vive 20 años. Los animales no son cosas. Cumplimos con también leer este mensaje que, bueno, abriría un debate más extenso para otra. Lo he escuchado varias veces al oyente que siempre reitera este tema. Tipo de enfoque. Sí, está claro. Carlos, hablemos ahora, si te parece, de la región y de las elecciones acá en nuestro país. de por un lado Macri, por el otro Bolsonaro. Uh-huh. ¿Crees que se está utilizando o que se va a utilizar la situación que está viviendo Argentina, por un lado con Macri, Brasil con Bolsonaro, y que se la está comparando, se la va a comparar con posiblemente si gana la oposición acá? ¿Crees que se está jugando con eso? Yo lo decía anteriormente, para mí se... Tengo licuadas las expectativas con respecto a un mejoramiento de nuestra situación a nivel nacional, por la propia interna que vivimos de la situación política, económica y social en el Uruguay. Por supuesto que sabemos desde hace mucho tiempo que las influencias sobre nuestro país de la región siempre son más, teniendo a dos grandes semipotencias a cada lado, ¿no? Recuerdan que el Frente Amplio hubo toda una etapa que se ufanaba mucho de cómo había roto la dependencia en lo económico, en lo social, de ambas orillas, y de cómo atravesaba por un camino independiente, que el tema no era que hubiera un viento de cola favorable a la administración Frente Amplista, sino que era por el qué hacer de la implementación de políticas desde el propio Frente Amplio. Esto ha quedado totalmente al desnudo. Desde el 2015 en adelante, que estamos haciendo agua con una cantidad de cosas, no podemos cubrir ese déficit fiscal que de una cuestión en que el Estado tenía que tener la posibilidad real de invertir 12.000 millones para que siguiera caminando el país, y apenas pudo invertir 8.000 millones en el desarrollo de los presupuestos. Por el otro lado, un país que está maniatado a las órdenes y dictados del Fondo Monetario Internacional y de todo el capital interno financiero y externo financiero que influye sobre nuestra economía y dictamina qué es lo que se desarrolla, qué es lo que sirve en lo industrial, en lo comercial y en los servicios que se le brinda al Estado, con una privatización en paralelo a todos los organismos del Estado que la gente defendió en determinado momento, pero hay tercerizaciones en la mayor parte de las empresas públicas. Hace poco los trabajadores de UTE denunciaban un proceso que se está dando. Hace poco los trabajadores de UTE. Creación de sociedades anónimas. Totalmente. Un gobierno que prometió que el 2018, frente a la crisis que ya se estaba pautando anteriormente, en el 2018 de cada tres funcionarios públicos que salieran de la administración, iban a ingresar dos. Aumentaron al fin del periodo del 2018 la cantidad de funcionarios que entraron. Un gobierno que frente a que se le dice del núcleo industrial están quedando más de 60.000 trabajadores cesantes. Y en negro sigue trabajando una parte importante de trabajadores. Y te responden, pero creamos 300.000 empleos. Sí. Y de, 300, cuentan desde empleos, el 2005, ¿no? Esa pero y cifra. Con toda seguridad, hay un disparate de ingresos, si sigue creciendo los ingresos a la administración pública, además. Y esto no lo hace una persona que, digamos, que vea esto con un sentido derechista, ¿no? Claro. Que el achicar el Estado y demás, pero tenemos que tener un Estado que se corresponda realmente con nuestras necesidades de índole productivo, ocupacional y demás. Y esto evidentemente está como al garete, ¿no? Ahora, ¿se va a seguir manejando, si bien queremos ver contigo dentro de cómo tiene que salir la izquierda a convencer? Está también el hecho de las etapas que va a tener esta elección, que en octubre, ¿no? Todo indica va a ser lo decisivo el tema parlamentario y iríamos a una segunda vuelta en noviembre donde saldría el presidente electo. Pero es muy fuerte eso que te preguntaba Macarena del mal menor, ¿no? Se va a insistir en eso porque además Macri y Bolsonaro te dan letra todos los días de hasta dónde llegan como representantes del más crudo neoliberalismo, cada uno con su impronta. Y desde el Frente Amplio se va a decir, sí, todo lo que quieras, pero lo otro es peor que nosotros. Carlos, se va a decir, bueno, algunos indicadores que se ayudó más, que se sacó, está siempre los indicadores de pobreza, de indigencia, se va a ir. ¿Cómo no es tan fácil convencer de que, sí, de que no es pero, el mal menor? Pero mira esto. Índice, dice, no me vas a decir que es lo mismo. Índices de pobreza y de indigencia, los cuales se sabe que desde el Instituto Nacional de Estadísticas hay como una articulación de ponerle un maquillaje a la realidad social y económica de la gente. Como ser te dicen, ¿y de qué parámetros parten, no? Una noticia en un diario. Subió la clase media uruguaya a un 74% de la población. Vos decís, pa, ¿qué país? Iba a decir una mala palabra, ¿no? Estamos viviendo, ¿no? Pero por el otro lado te dicen, bueno, y hay un tanto por ciento de clase baja y la cuestión se completa con un 4% de clase alta. Mm. O sea, los que concentran mayor capacidad de riqueza, ¿no? Ese 4% era 2 anteriormente y yo vivo. Y esta clase media, no me acuerdo de qué punto parten, pero es inmensa el crecimiento. Ahora, ¿cuáles son los parámetros de los cuales parten? Para que una persona pase de clase baja a clase media, lo ponen en un espectro económico de $10 a $50. El que pasa a ganar $10 por día o el que pasa a ganar $50 entra dentro del mismo espectro de las campañas. ¿A usted parece plausible eso? Es como agarrar un ¿quién referente. ¿Quién hace esa medición o quién toma esos parámetros? Esos parámetros son los parámetros del Banco Mundial. Ajá. Del Banco Mundial. Lo mismo que los parámetros esos que te lanzan de que los uruguayos tenemos un ingresos per cápita de $17,000 anuales, lo cual configuraría algo así como $50,000, que ese es el promedio de ingreso mensual de los habitantes del Uruguay. Y esto siempre me hace acordar a Perkovich, el viejo hombre de la 30, que decía, cuando las estadísticas internacionales con sus per cápitas dicen que en el Uruguay todos los habitantes tenemos un auto, quiere decir que mi vecino tiene 2, porque yo no tengo ninguno. Y esto es exactamente lo mismo, ¿no? Te hacen un prorrateo, entreverando todo. De la misma manera te dicen, otra de las cifras que hay es que la producción de riqueza de los uruguayos per cápita es de $260,000. Evidentemente, te agarran todo el capital producido por el Producto Bruto Interno y te lo dividen en 3 millones, ¿verdad? Y la cifra que le da es tal. Y te lo mandan. En estos minutos, nos quedan 3 minutos como mucho, Carlos, y no hemos llegado a hablar. ¿Cómo te parece que debe salir la izquierda, la Unidad Popular, con todas sus variantes, a trabajar rumbo a octubre? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué reacción hay que tener en esta etapa de la campaña ahora con las características que tiene la Unidad Popular, que ya sabemos en cuanto a recursos económicos, ¿verdad? Que la diferencia de los otros partidos, ¿cómo hay que salir al ruedo ahora? Sería malo pronunciar la frase de Churchill, pero ya que estamos, sangre, sudor y lágrimas, ¿no? Pero no es tan así porque ya lo dijo un viejo revolucionario, ¿no? Por la alegría vivimos, por la alegría vamos a la lucha, que la tristeza nunca se una a nuestros nombres, ¿no? Y esa es la idea. Esa es la idea porque nos tocó una etapa histórica a la Unidad Popular y sus militantes, varios de los mismos que han pasado por mil pruebas en esto de encauzar un proceso uruguayo hacia un programa de transformaciones reales de las estructuras, de las bases estructurales del Uruguay, en lo económico, en lo social, en lo político, en lo jurídico, en lo constitucional. Hay tanta cosa por la cual remar y hacer. Tenemos tan buenas tradiciones, tan buenos legados, el legado artiguista, el legado de aquellos inmigrantes que como decía un dirigente político de la izquierda uruguaya, decía, en un bolsillo de su raído traje de época traían un pedazo de vid para plantar y desarrollar la tierra, y en el otro bolsillo del traje raído traían el manifiesto del Partido Comunista. Como hombres y mujeres ya evolucionados, digamos, que construyeron acá un movimiento sindical clasista, autónomo, del cual tendrían que aprender tanto los actuales dirigentes sindicales del PIC-CNT, porque han atado el furgón de su movimiento a este gobierno del Frente Amplismo, que en última instancia no cumplió con aquello que era lo que se decía desde el movimiento popular cuando se empezaba a gestar esta fuerza política. ¿Y qué se decía? El núcleo social de los cambios traerá en su núcleo mismo a la clase trabajadora organizada, y esta será la que le dará mayor potencialidad revolucionaria a ese Frente Amplio. Esto no fue así. Y el núcleo social de los cambios ahora tiene en el carozo, en el núcleo, a la burguesía nacional y extranjera conduciendo el proceso del Frente Amplio. Carlos Amir, muchas gracias por este rato, ¿eh? Y seguimos conversando de acá a octubre en muchas oportunidades seguramente. Gracias a ustedes.